Buenos días. ¿Qué tal si oramos juntos? Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Queremos ser alimentados por el pan que descendió del cielo. Te damos gracias por Él que es el pan de la vida, aquel que suple toda necesidad, aquel que proporciona una comida tal que quien la prueba nunca vuelve a tener hambre. Gracias por nuestro maravilloso Señor. Pedimos que tú nos dirijas a través de tu Espíritu al abrir la palabra escrita, al hablar de la palabra viviente. Qué privilegio es poder tener tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 14, 14 al 21. Los primeros versículos del capítulo se refieren a la muerte de Juan el Bautista. Y en los versículos que quedan de Mateo 14 se presentan tres milagros que están estrechamente relacionados entre sí: la alimentación de los 5,000, Jesús caminando sobre el agua y luego sanando a enfermos. Algo muy interesante es que de todos los milagros de Jesús hay uno solo que se relata en los cuatro evangelios, y es este, el de la alimentación de los 5,000 hombres. Lo que es más, en cada uno de los evangelios, este milagro se ubica en el punto culminante del ministerio público del Señor Jesús. El evangelista Juan, de entre todos los milagros, eligió siete que él llama señales y que manifiestan más claramente la deidad de Jesús. Y dio una aplicación especial a este milagro, la alimentación de los 5,000 hombres, indicando que enseñaba que Jesús es el pan de vida. Leamos desde el versículo 13 en adelante de Mateo 14. Oyéndolo Jesús, esto de la muerte de Juan, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús se enteró de la muerte de Juan e inmediatamente se apartó con sus discípulos a un lugar desierto, cruzando el mar en una barca. Él quería salir del dominio de Herodes Antipas para evitar una confrontación con él. Todavía no había llegado la hora de Jesús. Y también quería tener quietud con el fin de descansar y poder enseñar a los discípulos sin interrupciones. Cuanto más claro era el mensaje de Jesús, más oposición suscitaba su mensaje. Y al aumentar la oposición en contra suya, Jesús comenzó a pasar más tiempo a solas con sus discípulos. En el pasaje paralelo de Lucas, en Lucas 9:10, nos habla de que Jesús fue a la zona noreste del mar, cerca de Betsaida. Suponemos que allí es allí a donde él se apartó. ese lugar desierto y apartado. Cuando llegó a ese lugar, descubrió que la gente le había seguido por tierra desde Capernaum y otras ciudades. Y él, en vez de molestarse, había decidido tomar un tiempo de descanso. Había decidido tener un tiempo a solas con sus discípulos. Pero en vez de molestarse por encontrarse con tanta gente, él nos dice el versículo 14, tuvo compasión de ellos. Una de las lecciones más importantes de este episodio es la respuesta espontánea de Jesús ante la necesidad de la gente. Tuvo compasión de ellos. En ese caso, su compasión fue motivada por los enfermos. Jesús se mostró siempre sensible, siempre atento, siempre compasivo ante el sufrimiento humano. El término griego que se traduce tuvo compasión se usa solamente en relación a Jesús. Se usa 5 veces en Mateo. Quiere decir literalmente un fuerte retorcimiento de los intestinos. O sea, un fuerte dolor en la región estomacal. De ahí pensaban los antiguos que surgían las emociones. O sea, fue movido intensamente. Al ver tú las necesidades de la gente, ¿eres movido? ¿Te conmueven las necesidades de las personas? Santiago, en su epístola, al hablar de la reacción ante gente necesitada, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Eres movido a compasión ante la necesidad de la gente? Jesús lo fue. Jesús estuvo dispuesto a cambiar su plan, por así decirlo. Lo que él hizo siempre fue de acuerdo al plan que él tenía. Pero a recibir interrupciones por amor a gente necesitada. ¿Haces tú lo mismo? Marcos nos dice, Marcos 6:34, que al ver Jesús las multitudes, él consideró que eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ante la necesidad, una respuesta de Jesús. Compasión demostrada. En ese caso, por enseñar la verdad. En Lucas 9:11 vemos que les hablaba del reino de Dios y sanaba. Jesús sentía compasión por los que tenían necesidad de instrucción en cuanto al reino. Jesús sentía compasión por la gente enferma. Su compasión siempre le llevó a tomar medidas para satisfacer las necesidades tanto espirituales como físicas. Ese es el ejemplo de ministerio de servicio que tenemos del Señor Jesús. Él sabía que lo que más le interesaba a la mayoría de la gente que se acercaba a él era ser sanados o ver sanar en lo físico. Pocos tenían interés en la sanidad espiritual que él ofrecía. Pero eso no alteró su plan. Él siempre cumple sus propósitos. Jesús con compasión, Jesús entendiendo las necesidades de la gente, tanto las sentidas como las de fondo, y ministrando a ellas. ¿Tú con qué razón, con qué propósito te acercas a Dios? ¿Es exclusivamente por necesidades materiales? ¿Entiendes la obra a fondo que quiere hacer Dios en las vidas de las personas que se acercan a Él? ¿A qué vienes? ¿Qué fin tienes? ¿Cuáles son tus verdaderas necesidades? Dios quiere, y esta congregación quiere colaborar en ese propósito. entendiendo tus necesidades inmediatas. Poder ser de bendición en tu realidad, pero también dirigirte a dirigir la mirada hacia el único quien puede salvarte de tu pecado, el que puede satisfacer todas tus necesidades, aun aquellas de las cuales quizás aún no estás consciente. Dios siente compasión y llama a los suyos, llama a esta congregación, en forma corporal e individual, a sentir compasión por los demás. Y esperamos que si nos visitas hoy, que te acerques a alguno de nosotros y nos cuentes cómo podemos serte de ayuda y nos permitas hablarte de la ayuda que Dios quiere ofrecerte. Hay un notable contraste entre la actitud de Jesús y la de los discípulos. Los discípulos vieron la necesidad, que también vio Jesús, que lo movió a compasión. Los discípulos vieron que se hacía tarde, que estaban en un lugar muy apartado y que era la hora de cenar. Era obvio que la gente tenía que comer. Pero ante esa necesidad, ellos vieron una sola solución: desecharse de la gente y lavarse las manos de toda responsabilidad. Jesús vio la necesidad de la gente. Los discípulos vieron más que tenían un problema encima y a ver cómo podían deshacerse de ese problema. ¡Qué contraste entre la reacción de Jesús y la reacción de los discípulos! Jesús, al tener compasión, quería que la gente le conociera a Él. En su oración, en Juan 17, 3, Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien has enviado. Dios tiene compasión de ti. ¿Conoces a Dios por medio de Jesús? Esa es la vida eterna. Y en Juan 14, 21, Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Conoces a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Demuestras ese amor por tu obediencia? ¿Le conoces? ¿En verdad? Mandaron a Jesús, versículo 15. Despide a la gente. El verbo es un imperativo que significa acción inmediata y puntual. Jesús, haz esto y hazlo ya. Cometieron un grave error. Ordenaron a Jesús hacer algo sin preguntar cuál era su voluntad. Querían que la gente encontrara ayuda sin Jesús. En realidad estaban diciendo que esta gente se arregle como pueda, pero que no tengamos que cargar con todo esto. ¿Le dices tú a Jesús qué debe hacer? Muchos tienen esa idea. Él está para servirme y yo le digo lo que Él tiene que hacer. Al fin y al cabo, ¿quién es el Señor? Él es el Señor. Y una de las responsabilidades, uno de los papeles del Señor es mandar y decir qué hacer. ¿Tú eres Señor o tú eres siervo del Señor? Si Él es tu Señor y tú eres su siervo, lo tuyo es preguntarle cuál es su voluntad y ponerte a sus órdenes. No le des órdenes a Dios. Tú no sabes qué es lo que más conviene. Él sí sabe lo que más conviene. No le digas a Él qué hacer. Más bien pregúntale a Él qué quiere Él que tú hagas. ¿Te interesas tú por la gente? ¿O ante los problemas de la gente tú dices: ay, qué fastidio? Ojalá se vayan para no incomodarme con sus necesidades. Esa fue la actitud de los discípulos. Jesús aprovechó la ocasión para enseñarles a los discípulos cuatro lecciones y todo fue en un intercambio rápido. Tenemos una lección por versículo allí. Primero les encargó explícitamente la tarea de alimentar a los hambrientos. Versículo 16, ¿qué es lo que les dice? No tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Que no se vayan, no hace falta. Los discípulos, dijo él, eran responsables directa y personalmente del cuidado de la gente. ¿Entiendes tu responsabilidad hacia los demás? ¿Ves como responsabilidad tuya ayudar a quien está verdaderamente necesitado? Responsabilizó a los discípulos de la alimentación de esos 5.000 hombres. Segundo, él quería que ellos reconocieran su falta e insuficiencia ante la necesidad de la gente. Al decirles, dadles vosotros de comer, en el 17 ellos dicen, pero no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Primero, querían que entendieran el peso de la responsabilidad. Segundo, que entendieran cuán insuficientes eran ante tanta necesidad. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Aparte de entender tu responsabilidad hacia los demás, ¿entiendes tu insuficiencia? Pero no solamente entiendes tu insuficiencia, sino entiendes la total suficiencia de Dios. Porque no basta con entender que yo no soy suficiente para las necesidades de los demás. Yo tengo que dirigir la mirada de ellos al que sí puede suplir sus necesidades. Vamos a volver ahorita a Mateo 14, pero quiero que miremos el relato paralelo en Juan 6. En lo que leímos de Mateo 14, nos ubica en el tiempo esto de la alimentación. Nos dice, cuando anochecía. Según el uso de esa palabra, parece que era entre las 3 y las 6 de la tarde, lo que llamaríamos la tardecita, ya antes de la noche. Juan 6, voy a leer versículos 1 al 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía, no porque no sabía, sino para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Por los tiempos, esto parece que fue esta conversación de Jesús con Felipe, parece que fue algunas horas antes de que anochecía. Unas horas antes, Jesús le está preguntando a Felipe, con este problema, ¿qué vamos a hacer? Esto decía para probarle. ¿Tú crees que Dios a veces te pone en situaciones no porque Él no sabe lo que hacer, sino porque quiere ver, quiere que se manifieste lo que hay dentro de ti? ¿Has pasado por una situación así en los últimos días donde tú no sabías qué hacer? Y al pensarlo bien, te das cuenta que Dios estaba dándote una oportunidad para demostrar en quién confías. Y Felipe tuvo varias horas. Si tú hubieras estado allí, si tú fueras Felipe, ¿qué hubieras dicho? Uy, algunos dirían, no, eso no hubiera demorado ni un instante, hubiera dicho, yo no puedo, Jesús, pero sé que tú puedes, ¿verdad? 2000 años después, nosotros tenemos todas las respuestas para Felipe, pero para nosotros. ¿Qué vamos a hacer, Felipe? Y Felipe dice, la verdad no tengo ni idea. ¿Quién por acá podría proveer pan para tanta gente? Ni idea. A veces somos nosotros iguales, ¿no? Abrimos la alacena que no está ni pelada y decimos, aquí es que no hay nada para comer. Abrimos el ropero y tampoco es que no haya nada ahí, decimos, es que no tengo nada que ponerme. Y en presencia de Jesús decimos, no sabemos quién podrá ayudarnos. Esa era la actitud de los discípulos. Y hoy miramos atrás y decimos, pero ¿cómo se les ocurre actuar de esa forma? Es que no habían aprendido nada de estar con Jesús. Y nos condenamos a nosotros mismos. ¿Será que hemos aprendido tan poco de haber estado con Jesús? Quería que ellos sintieran el peso de la responsabilidad. Quería que entendieran que no eran suficientes para esa responsabilidad. Tercero, quería que aprendiesen que cuando uno entrega lo poco que tiene al Señor, Él lo aumenta hasta que sea suficiente para las necesidades. Nunca te pide más Jesús de lo que tú tienes para dar. Y todo lo que tú tienes te lo dio Él. Y Él mandó en el versículo 18, traédmelos acá. Son responsables, son insuficientes, tráiganme lo que tienen. 5 panes y 2 peces. Se lo había empacado la mamá por la mañana. La loncherita. ¿Usted le da 5 panes de 200 a su hijo para la loncherita? Yo no estoy diciendo que eran panes de 200, eran panes de cebada también. Pero 5 panes. ¿Será que era lo que le sobró del almuerzo? 5 panes, pero ¿qué para 5000 hombres y los demás que estaban allí? Traédmelos acá. ¿Qué alimento das tú a gente necesitada? ¿Sientes la responsabilidad de gente a tu alrededor? ¿Reconoces que tú mismo no puedes suplir todas sus necesidades? Pero cuando dice Jesús, traédmelos acá, ¿qué tienes para alimentar a la gente que te rodea? Alguien dice, se me está acabando el matrimonio, y tú le dices, sí, no, la verdad es que el matrimonio es difícil. Ven, haga lo que tenga que hacer. ¿Tenemos alimento para darles? Alguien dice, tengo un hijo rebelde, no sé qué hacer. No, es que hoy en día los chicos son así, ¿qué se le va a hacer? Respire profundo y ojalá se vaya de la casa pronto. ¿Alimentas? ¿Tienes pan para dar a la gente que te rodea? Solamente podemos dar lo que hemos recibido. Y si no tenemos nada para dar, ¿acaso hemos recibido del pan de vida? Traédmelos acá. ¿Le has entregado todo a Cristo? Ante Él, traédmelo todo. ¿Le has llevado todo para que Él lo use? ¿Para que use lo poco tuyo y lo multiplique para su gloria? ¿O dices, no, es tan poquito, yo creo que no le sirve? Es cierto que Él no lo necesita, pero Él te lo pide todo porque Él quiere glorificarse. Ese es el punto. Cuando Él te dice, tráeme lo poco que tienes, y tú dices, no, es muy poquito, estás despreciando su capacidad de multiplicación. Lo estás insultando a Él. Porque Él no necesita lo tuyo. Pero Él quiere darte la oportunidad de probar cuán grande es Él. tráeme lo poco que tienes. Ante ellos decir, es que, ¿qué son 5 panes y 2 peces para semejante multitud? Podemos escuchar a Jesús decir, ese no es el punto. El punto no es si alcanzan sus recursos para alimentar a la multitud. El punto es si creen que yo soy suficientemente poderoso para tomar lo poco que tienen ustedes para hacer lo mucho que hace falta hacer. Moisés, al ser llamado por Dios, dice, pero ¿quién soy yo? Y le dice Dios, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué Dios tienes tú? Y constantemente estamos preguntando, ¿quién soy yo? Yo soy muy poca cosa. Y Él quiere que preguntemos, tú lo eres todo. Yo soy poca cosa, pero tú lo eres todo. Traédmelos acá. ¿Le has visto a Dios proveer recientemente, más abundantemente de lo que le has pedido o aún imaginado? ¿Has visto a Dios hacer cosas grandes recientemente? Dios está obrando. Ojalá que lo estés viendo. Ojalá que seas parte de la acción porque Él quiere que lo seas. Pero si hace meses que no ves a nadie que escucha el Evangelio y lo cree, no es porque Dios no está haciendo nada. Es porque tú no estás donde Dios está obrando. Quería que entendieran su responsabilidad, su insuficiencia, el poder de Dios. Y cuarto, Jesús adoptó un principio que sigue en pie hasta nuestros días. El Hijo de Dios ministra las necesidades humanas por medio de sus seguidores. ¿Te ha usado Dios para alimentar a los demás? Hay gente que diría, si no fuera por mi vecino, por mi cuñado, por mi compañero de trabajo, por mi compañero de estudio, yo nunca hubiera conocido la palabra de Dios. ¿Te ha usado Dios para alimentar a los demás? El alimento no lo fabrica uno. El alimento que uno puede fabricar es malo. No da esperanza ni vida, pero el alimento que da Dios suple necesidades a tal punto que el que lo come no vuelve a tener hambre. Se suplen sus realidades, sus necesidades más profundas. ¿Qué tienes tú para dar? ¿Qué tienes en tu mano? A fin de alimentar a gente necesitada, Jesús se sacrificó y pidió a sus discípulos hacer lo mismo. A fin de salvarte a ti, Jesús se humilló, dejó su trono de gloria a fin de ofrecerte a ti la salvación. ¿Te sacrificas en pro de los demás? En 1 los Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo habla acerca de su ministerio. Dice lo siguiente, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¡Cuánto amor, cuánto cariño de Pablo por estos hermanos de Tesalónica! Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. ¿Puedes hablar tú así de tus hermanos en Cristo? Me son queridos, yo amo la obra de Dios en este lugar, me encanta servir. ¿Qué más puedo hacer? O dice, uy, otra vez toca ir por allá. Ay. Y vayámonos rápido porque toca irnos, no que saludar ni saludar, esa gente me cae más. No, me voy rápido. O sea, ¿te es querida la gente de Dios? ¿Amas el servicio? ¿Buscas oportunidades para involucrarte? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. ¿Cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios? Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Este ejemplo para quién es? Para los ancianos de la iglesia, definitivamente. ¿Este ejemplo es para ti? Este es el amor cristiano, ese es el servicio a los demás. Abnegadamente, amorosamente, con fatiga, dice él. Que me cueste algo. Jesús estaba enseñando a sus discípulos que satisfacer las necesidades de los demás requiere de trabajo, requiere primeramente de confianza en Él y luego requiere de disposición para que Él nos use. Según Juan, fue Andrés, el hermano de Pedro, quien descubrió al muchacho con la merienda de 5 panes y 2 pescados y los llevó a Jesús. Luego nos dice el relato aquí en Mateo que Jesús organizó la multitud de los 5,000 hombres, más las mujeres y niños. Muchos estiman que puede haber sido un grupo de unas 25,000 personas. Organizar un buffet o servir a 25 personas es difícil. 250 más todavía. 2,500 ni me diga. Pero 25,000. Jesús mandó que se organizaran. Nos dicen Marcos y Lucas que la organización fue de grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. O sea, organizados. Y Marcos y Lucas nos hablan de que realmente había un... O sea, los grupos eran de cierto tamaño. ¿Es buena la organización? Jesús empleó de la organización. Jesús fue ordenado. Dios es ordenado. 3 funciones prácticas de esta organización fue que permitió contar a las personas, pues sería imposible contarlos si no hubiera orden, pero fácil decir, bueno, ahí tenemos 100, otros 100, otros 100, y podemos contarlos con mayor facilidad. También al organizarlos, permitió darles de comer a todos sin descuidar a ninguno. Y el orden también permitió que se distribuyera de forma sensata. ¿Alguna vez han intentado dar de comer a unas 10, 15 personas que no están sentadas? Tengo algo para dar, o tengo aún un 15 caramelos. ¿Quién quiere 15? No se me vengan corriendo, esto no es en serio, estoy simplemente dando un ejemplo. Aquí tengo 15 caramelos. ¿Quién quiere un caramelo? Y que se le vengan corriendo 50. Yo. ¿Sí? ¿Cómo será con 25,000? La organización permitió que no hubiera confusión. Que no tuvieran que intentar llegar primero antes de que la comida se acabara, porque eso generalmente es lo que pasa. Más bien voy rapidito para que no se acabe. Pero no tenían de qué preocuparse, porque el relato nos dice que hubo abundancia en la provisión. Mateo dice que todos comieron, versículo 20, y sé que saciaron. ¿Saben lo que quiere decir saciarse? Llenos. Se empacharon. El verbo griego que se traduce, se saciaron, se usa comúnmente para el ganado que se llena de pasto hasta no poder comer más. ¿Nos damos cuenta de la magnitud del milagro? ¿Cuánta comida se requiere para alimentar a tantas personas? Una merienda transformada en unos 20.000 almuerzos. ¿Eso es harto? Eso solamente lo puede hacer Dios. No solo comieron, sino que se saciaron. Otra evidencia de la abundancia se ve en que sobraron 12 cestas de comida, 12 canastas. Había 12 apóstoles repartiendo comida y cada uno terminó con una cesta llena. ¡Cuán generoso es Dios! ¡Cuán poderoso es Dios! ¿Y cómo quiere Él enseñarnos a través de cada circunstancia? Dios provee. Como decíamos antes, Él no necesita lo mío, Él no necesita lo tuyo. Pero me pide que se lo dé para glorificarse a sí mismo y para enseñarme a mí lecciones importantes en cuanto a la dependencia de Él. ¿Le das lo que tienes? ¡Traédmelos! ¿Lo has hecho? Muchos dicen que esto de los milagros en la Biblia, no, yo no puedo creer eso. Todo debe tener una explicación natural. Algunos dicen que es que había por ahí cerca un depósito de comida y justo ellos estaban allí y justo tenían las llaves y fueron y abrieron y imagínese, suficiente comida para 20.000 personas. Dígame. Otros dicen que la gente, observando el acto generoso del muchacho, se contagiaron y todos sacaron sus almuerzos y compartieron con todos los demás. Tales intentos de explicar los milagros por vía natural requieren más fe para creerlos que para creer sencillamente en el relato bíblico. La fe que agrada a Dios no pone límites al poder de Dios. Dios se complace en los que creen que lo que su palabra dice es cierto. Algunos han querido ver en este evento una referencia a la cena del Señor, porque vemos elementos como tomó, bendijo, partió y repartió. Pero realmente esto no está hablando acerca de la cena. Aún no se había instituido la cena del Señor. Juan, quien es el evangelista que más aplicación le da a este milagro, enseña que cada uno, para comer, para obtener la vida eterna, tiene que comer el pan verdadero, no al participar de la cena, sino al creer en Jesús, el pan que descendió del cielo. ¿Has comido ese pan? ¿Has creído en Jesús? ¿Han sido satisfechas tus necesidades? Juan nos sigue contando que cuando Jesús empezó a hablarles a ellos de su necesidad del pan celestial, del pan espiritual, que la gente no manifestó el mismo entusiasmo que había demostrado al recibir el alimento físico. A partir de ese momento, nos dice Juan, todos se volvieron atrás, excepto los 12. Cuando entendieron que Jesús anunciaba que para él lo que seguía era muerte en la cruz, se escandalizaron. Así que aceptemos el desafío. No cometamos los errores que cometieron los discípulos el día que habían de alimentar a esos 5.000 hombres. No ordenemos al Señor lo que debe hacer. No rechacemos a la gente para librarnos de un problema que nos hace sentir impotentes. No le pongamos límites a las resoluciones del Señor. No argumentemos la carencia de recursos para responder a la necesidad. No desechemos lo que poseemos por estimarlo de muy poco valor. No desconozcamos que el valor no está en las cosas, sino en el poder del Señor. Una vida solo es útil en la medida que es entregada al Señor. Somos llamados a ser instrumentos del Señor. no hacer impedimentos para que Él se proyecte como una gran bendición a los necesitados. Ese día, el que hizo el milagro es el pan de vida. Consideren esto, por favor. La mayoría de la gente que estaba en aquel lugar salieron, la mayoría de la gente salió saciada en lo físico, ¿verdad? O toda la gente salió saciada en lo físico, nos lo dice Mateo. Pero ¿será que comieron del pan de la vida? La pregunta hoy, ¿estás saciado en lo material? ¿Dios ha provisto por tus necesidades? ¿Reconoces que Dios ha sido bueno contigo? ¿Pero qué tal tu hambre de lo espiritual? ¿Has participado del pan de vida? ¿Has recibido el perdón de tus pecados? ¡Qué tragedia tener la barriga llena y el corazón vacío! Terrible es perder la salud, pero la verdadera tragedia es morir sin Cristo. El que puede alimentar a 5,000 hombres puede saciar tus necesidades más profundas. No te pierdas la lección. Si eres creyente, Dios quiere usarte a ti, su discípulo, para llegar a las necesidades de la gente. Déjate usar. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por Jesús, el pan de vida, el que suple las necesidades, aquel de quien el que toma de él nunca vuelve a tener hambre. Conocerlo a él es tener la vida eterna. Queremos conocerle. Pido por las personas que están aquí y se contentan con que Jesús les provea para sus necesidades materiales, pero nunca se han acercado, han escuchado de Jesús, pero no han creído en Él y en aquel que envió a Jesús para recibir la vida eterna y pasar de muerte a vida. Pedimos por tales personas que hoy sea el día de salvación para ellos. Y para nosotros quienes ya hemos recibido la salvación, que entendamos que la razón por la cual tú dispensas bendiciones es para que entendamos nuestra necesidad de ti, de salvación, de santificación, y que tú dispensas bendiciones no solamente para que las gocemos, sino para que las compartamos con los demás. Haz que seamos canales de la gracia tuya, habiendo recibido por gracia, dispensando por gracia para la gloria tuya. Cuán bueno eres, cuán suficiente y poderoso eres. En el nombre de Jesús. Amén.